beso que te juzgaste por eso. Que lo que tengo que hacer, pagarte de nuevo. Si los dos estábamos claros de que entre nosotros no había sentimiento, haciéndole la puerta atrás del asiento. Ya ni te siento ni te quiero sentir. Bebé, lo siento, pero voy a admitir que ese culo está cabrón. Mami, aunque yo ya no esté pa' eso, me sigue pareciendo un esfuerzo. Si pasa, no mira el pantalón. Como hacíamos en los bares y los besos, la única diosa a la que rezo. Y tú sabes que eres mía como de comida. Prende califa mientras me baila como Rauw Rosalía. Mil cosas daría y por mucho que pase el tiempo, baby, no dejas que otro hombre entre a tu vida. No dejes que nadie te lo impida, que no te pague la vena pasiva, baby, dale sin mentira. Me vuelve loco estando a rodillas, conmigo siempre duerme sin pijama. Con él haces lo que te dice, conmigo lo que te da la gana. Te gusta mi piquete, no mi fama. Yo sé que mi música te llama, pero no niegues que de tanto de eso ya tenía ganas. Y aunque sé que te gusta el perreo, irá fuego cuando baila en la oscuridad. De nosotros lo único que yo saco claro en verdad es que ese culo está cabrón. Que ese culo está cabrón, yeah. Mami, aunque yo ya no esté pa' eso, me sigue pareciendo un esfuerzo. Si pasa, no mirarte el pantalón. Como hacíamos en los paris los besos, la única diosa a la que rezo.